de tantos que aspira a algo más. Jungla de asfalto, malos humos, caras largas, ruido ensordecedor, donde todos pelean por ser el mejor. Sueño con un futuro donde se pueda respirar sin miedo a la violencia. Sueño con un futuro sin hambre y sin maldad. No tienen que comer, condenados a muerte solo por el hecho de nacer. Sueño con un futuro donde se pueda respirar sin miedo a la violencia. Sueño con un futuro sin hambre y sin maldad. La cloaca de la humanidad. No hay compasión.